Bien, amigos, seguimos con opinión aquí en el tercer bloque. Seguimos con el señor Renzo Gamboa, quien es gerente de ventas de la empresa Tritón, quien nos está hablando un poco de los servicios y productos que ofrece su empresa Tritón. Renzo, háblanos un poco sobre en las cifras de lo que ha venido mostrando tu industria en esto, en este último año en relación al año pasado. ¿Cómo lo has visto? ¿Ha habido ciertos cambios, crecimiento? Explícanos un poco ese tema, por favor. Sí, cómo no, claro. Principalmente en lo que es montacargas, que ha sido uno de los rubros, pienso yo, más afectados, se puede ver que en los últimos 12 meses, ¿no?, desde julio del 2009 a junio del 2010, el mercado de montacargas aproximadamente en importaciones era de 18 millones. ¿Ya? Eso representa aproximadamente un 38% de caída frente a los últimos 12 meses anteriores. No sé si me explico. Entonces, sin duda alguna ahí se ve que la economía en este sector se contrajo, ¿no? Y lo que sí se puede ver ahora es que en los primeros 6 meses de este año, la economía en esta industria empieza a subir, ¿no? Para darles unas cifras, en el año 2009 las importaciones coinciden con la de los últimos 12 meses de 18 millones en importaciones, valor FOB, y en lo que va del año, en los 6 primeros meses ya van 10 millones, lo cual da más o menos, digamos, haciendo una tendencia simple, mayor a 20 millones en lo que va a ser el año. Sin embargo, como la tendencia está mejorando bastante, yo creo que va a haber un crecimiento, el mercado va a llegar a ser de 23 millones más o menos aproximadamente. Entonces, eso representa aproximadamente entre 30 y 40% de crecimiento del 2010 versus el 2009 en el rubro de montacargas, ¿no? En lo que es construcción, ahí yo diría que el mercado sí ha estado creciendo desde el año pasado. Todos sabemos que en el Perú ha habido un boom en construcción y eso ha jalado obviamente toda la cadena, incluyendo maquinaria, tanto en alquiler como en venta, ¿no? En el sector portuario, sin embargo, la industria sí fue afectada de manera considerable, obviamente porque los buques venían con menos carga o venían cada vez menos buques, fue lo que más se impactó en ese momento, ¿no? Ahora todo ya se está notando un poquito con más normalidad y con una tendencia bastante favorable, ¿no? Y en cuanto a su sector, ¿cuál ha sido el incremento en el mercado, en su sector en general? En cuanto a la industria... A la industria. De todas las líneas que manejamos. Sí, en todas las líneas en general de la industria. Yo te diría que la economía en los tres rubros que manejamos tendría un crecimiento aproximado de entre 15 y 20% en consolidado en lo que va del año, ¿no? Como te comenté anteriormente, no tengo las cifras exactas, pero más o menos por separado. En lo que es montacargas, el crecimiento está alrededor de 30%, ¿no? O se proyecta eso, ¿no? Háblanos un poco ahora sobre las marcas. ¿A qué marcas ustedes representan? Claro que sí. Bueno, nosotros somos representantes exclusivos de marcas importantes a nivel mundial. Comentarles las principales. En lo que es montacargas, representamos Crown, que es una marca de montacargas eléctricos de Estados Unidos. Es la marca líder en Estados Unidos y es una de las marcas más importantes a nivel mundial dentro de las top 10. Hyundai, que es una marca coreana de montacargas de combustión, que ha resultado muy buena marca. Hemos colocado ya más de 250 unidades en total. La representamos desde el año 2007. Kalmar, que es una marca sueca, tanto en montacargas como en equipos portuarios, que es una marca también líder, sobre todo en ese sector portuario, muy buena, también está dentro de las top 10, Hyundai está dentro de las top 20, y en equipos para construcción representamos Sany, que es una marca china de equipos excavadoras, rodillos, motoniveladoras, y Wanko, que es una marca americana de torres de iluminación, y finalmente Kubota, que es una marca de motores japoneses, bastante reconocida en la industria, ¿no? Y en cuanto a los productos, háblenos un poco sobre qué productos ustedes realizan y los servicios que también brindan. Claro, bueno, los productos los podríamos clasificar en tres principalmente, ¿no? Justamente es como estamos organizados. Nosotros podemos vender el producto que va normalmente acompañado del servicio técnico, que vendría a ser el producto número 2. O sea, hay diferentes modalidades en servicio técnico, puede ser un contrato de mantenimiento flat, ¿no? En el cual incluyen todos los repuestos y todos los componentes de los mantenimientos correctivos y preventivos, como también puede ser simplemente un contrato de mantenimiento preventivo y los repuestos se van vendiendo eventualmente de acuerdo a lo que necesite la máquina, ¿no? Y en lo que es alquiler, ahí tenemos diferentes modalidades de alquiler. Alquiler de máquina seca, que implica alquilar la máquina y solamente con los repuestos que consuma. Puede ser alquiler de máquina con operador, lo que en realidad entra a un servicio llamado tercerización, ¿no? Y dentro de ese servicio de tercerización, que va a la máquina con el operador, con el supervisor, puede también incluir el combustible, y normalmente incluye lo que es los componentes de mantenimiento preventivos y correctivos. Entonces, en líneas generales, tenemos venta, servicio técnico y alquiler de maquinaria, ¿no? Ahora, hablando un poco del tema de la construcción, sabemos que ahora en estos tiempos el boom de la construcción ha estado bastante en auge y justamente tu empresa también brinda servicios en construcción. Háblanos qué tanto este boom ha beneficiado a tu industria. Muchísimo. Nosotros abrimos la división de equipos para construcción desde el año pasado. Antes nos organizábamos un poquito diferente, teníamos división de equipos logísticos, división de equipos para construcción y división de equipos portuarios con servicio técnico. Hoy en día estamos organizados como te he comentado, pero precisamente se abrió la división desde el inicio del año pasado, 2009, de construcción, justamente porque se previó que la industria iba a tener un impacto muy positivo, ¿no? La economía en general en el Perú, y no nos equivocamos, felizmente. Es una división que ha crecido mucho y hoy en día, por el nivel de inversión que hay a nivel general y el nivel de inversión que ha habido en Tritón, es una de las de los productos o las líneas más importantes que tenemos, ¿no? Y obviamente vemos que va a continuar un crecimiento interesante, ¿no? Ustedes, por ser una empresa que recibe una buena cantidad de inversiones, deben manejar una cantidad de personal bastante amplia. Pero ustedes realizan constantemente capacitaciones, les ofrecen algún tipo de programa de salud preventivo, salud ocupacional a su personal. Por supuesto que sí. Nuestra área técnica y el área de servicio postventa es la que consideramos uno de nuestros pilares, ¿no? Casualmente, Tritón se caracteriza por ser una empresa de servicio técnico. Nació como una empresa de servicio técnico atendiendo el mercado portuario. El mercado portuario no se venden muchas máquinas porque son máquinas bastante costosas, aproximadamente $500,000. Sin embargo, el negocio de Tritón siempre fue darle servicio técnico a esas máquinas y nosotros nos hemos desarrollado como una empresa de servicio técnico, por lo tanto es nuestra área más grande. ¿Ese tipo de servicios suelen ser riesgosos para el personal? ¿Sabes? Sin duda alguna. Nosotros contamos hoy en día con un jefe de seguridad que los prepara en todas estas, digamos, necesidades de cubrirse o de protegerse en todo lo que es seguridad. Cuenta con todos los equipos de protección personal, en las charlas constantemente que da este jefe, y por supuesto las capacitaciones que les damos en los mismos productos y bueno, los aspectos técnicos que necesitan para poder atender eficientemente y seguramente el mercado, ¿no? Bien, háblanos un poco ahora sobre tu tema central, que es el que manejas mejor, como me estabas diciendo, que es la parte de montacargas. ¿Cómo has visto afectado con esta crisis financiera? ¿De alguna manera se ha visto afectado o ha sido más que todo un pequeño retroceso en cuanto a su producción? ¿Cómo has visto cómo los ha tocado? Bueno, sí nos ha afectado definitivamente, sobre todo en el último año. Yo creo que a toda la industria nadie se ha podido salvar. yo veo que el Perú en realidad no retrocedió tanto con la crisis, ¿no? Sin duda alguna afectó, obviamente el año pasado casi no hemos crecido en comparación al 2008, sin embargo eso ha sido bastante en comparación a otros países de Sudamérica o de Latinoamérica y a nivel mundial, donde las economías han decrecido. En la industria de montacargas, sin embargo, sí se vio afectada, ¿no? Como te comenté, en los últimos 12 meses, desde julio de 2009 a junio del 2010, versus los 12 meses anteriores, ha habido un decrecimiento en montacargas de 39% aproximadamente. Este año se ve una recuperación, pero eso ha sido consecuencia de la crisis y de también un poco políticas internacionales. Las empresas transnacionales, que acá en el país de repente no estaban tan mal en comparación a otras, las políticas o las directivas de las matrices eran pues paralizar todo proyecto y toda obra que venía con el rubro logístico, y obviamente pues eso paró las compras y todas las adquisiciones que se venían en esos proyectos, ¿no? Entonces en ese rubro, en logística principalmente, yo he visto que sí nos ha afectado a la industria general. A Tritón también lo afectó un poco. Sin embargo, creo que por la fidelidad de nuestros clientes y nuestro buen trabajo, mantuvimos un poco el ritmo, ¿no? Decreció un poco, pero lo mantuvimos. Y hoy en día estamos, para darte una cifra, en montacargas eléctricos, que es nuestro principal rubro, donde somos líderes acá, con la marca Crown, si la industria en ese periodo que te he comentado decreció 39, 38%, nosotros hemos decrecido 30%. Que es bastante, ¿no? Pero este año ya estamos recuperándolo, ¿no? Bien, tenemos que ir a una pausa y regresamos con la parte final, amigos.